Baby, don't you worry, I want to be the man that you want me to be. It's only house music, but I like it. Hashtag Brothers 10 años. Brothers. It's only house music, but I like it. Estás en Metro. Años. We'll be right back. Brothers. Lo que estabas escuchando llegaba desde High Audio, era Soame haciendo Rise. Ahora nos metemos en el último track del bloque. Suena Hot Since 82 desde su label Knee Deep in Sound. Llega Therapy en el remix de Jimster. Brothers by Festa Bros. 10 años. www.festabros.com. Brothers by Festa Bros. 10 años.

donde estés, estás en Metro. Sonido urbano. Brothers, 10 años. Brothers. It's only house music, but I like it. Brothers by Festa Bros. 10 años. Festa Bros. Anteriormente estabas escuchando el gran clásico de Todd Terry, Keep on Jumping. Recién escuchabas Believers haciendo Who Dare to Live in Me. Ahora nos metemos en realmente un himno de la música electrónica. Escuchamos U2 haciendo Ever Better Than the Real Things, el remix a cargo de Paul Oakenfold. Brothers by Festa Bros. 10 años. Brothers by Festa Bros. 10 años. Metro